Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, amigas, amigas, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos en una edición más, nuestra edición 150 ya, lo que va del presente año. Jueves 3 de agosto, qué locura, cómo pasa el tiempo. Estamos ya listos junto a Gabriel Caicedo, listos al pie del cañón, así se dice. Un abrazo para Vicente Moya, nuestro querido compañero, y por supuesto para todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, para todos nuestros compañeros funcionarios que trabajan en los diferentes departamentos de la Casa de la Cultura. Este es nuestro compromiso diario y lo asumimos con mucha alegría, con mucha responsabilidad y por supuesto sustentando mucho más todavía a esta que es la primera institución pública, cultural, pública de nuestro país. Bienvenido, Gabriel, buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Claro, con todas las ganas de empezar una nueva jornada. Hoy es jueves, 3 de agosto precisamente, y bueno, ya estaríamos a pocas horas ya de comenzar otro día, un viernes, ya un fin de semana. Y en ese sentido, pues, simplemente agradecerles porque nos acompañaron a lo largo de toda esta semana. Recuerda que nos escucha desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Estamos transmitiendo desde la primera radio pública cultural del país, que es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 68 años al aire, 68 años llenos de compromiso con la sociedad ecuatoriana y precisamente con la cultura ecuatoriana, con los artistas que se gesten en este país. Y bueno, ya entendemos que ya están en pocos minutos ingresando a nuestro estudio ya las personas de Chulpicine, entiendo, ¿no, Bachita? Sí, y precisamente miren ustedes, Chulpicine, este es un proyecto que nació hace muchos años, ¿ya? Y fíjense ustedes que ellos también están dentro de esta programación para estos días. Lo hemos dicho ya, ha sido un proyecto que se ha mantenido con mucho éxito y que tiene particularidades interesantísimas. Una de ellas, y que quisiera subrayar, es la que tiene que ver con que ellos no se quedan en Quito solamente, Gabriel. No, es un festival a nivel nacional. Es un festival a nivel nacional y sobre todo a esos rinconcitos de nuestro país bellos, interesantes, con gente luchadora, trabajadora, pero que pues por algunas razones, inclusive de infraestructura, de logística, no ha llegado el arte hasta ellos. O el cine no ha llegado a esas instancias. Pero mira, Chulpicine llega a estos lugares. Y precisamente ya está con nosotros el mentalizador de Chulpicine, porque quisiéramos que nos cuente primero qué ha pasado en estos días, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos para el fin de semana? Que sabemos que tenemos un calendario realmente atractivo. Freddy, buen día. Buenos días. Qué gusto, decir, ¿cómo gracias. Estás? Gracias, como siempre, muy muy amable de estar aquí en esta casa. Y bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Como tú decías, ¿no? Contarles qué ha pasado estos días. Pues hemos tenido una acogida impresionante después de nuestra inauguración, que no sé si les contamos a los radioescuchas, pero hubo una gran cantidad de gente, tuvimos que doblar las funciones porque no abastecimos en la inauguración, entonces tuvimos que hacer una función doble de inauguración, Y al día siguiente, el día domingo, tuvimos igual gran afluencia de gente. Los medios igual les agradecemos muchísimo, nos han acogido como siempre, como todos los años. Yo digo, Chulpicines es de los pocos festivales que puede atraer y unir a todos los medios de las diversas tendencias. Entonces les agradecemos mucho porque ellos estuvieron cubriendo nuestra inauguración. Eso por un lado, y por el otro lado, hemos estado ya empezando el recorrido aquí en Pichincha, hemos estado en Carapungo, hemos estado en la Mena 2, estamos en este momento en Chiriyacu, ayer también estuvimos en Chiriyacu. Entonces, bueno, contarte que la afluencia de gente es magnífica, nos están apoyando mucho, queremos invitarle a la gente que sigan en nuestra página web, porque tenemos además cosas muy lindas, y además queremos que hacer un poco más interactivo este año con las redes sociales. Vamos a colgar el día de hoy en la tarde unas preguntas con respecto a por qué es importante tener festivales, por qué es importante que haya estos espacios en Quito. Queremos que la ciudadanía se manifieste, esto como te digo, como prueba de que la gente participa, que la gente tiene interés, interactuando, pero, ¿no? Y es pero parte también, de Chupicine. Pero también por el tema de la democracia y por el tema de la ley de cultura, que creemos que es necesario seguir discutiendo. O sea, no porque la ley esté hecha significa que las cosas no tengan que seguir discutiéndose, y digo discutiéndose en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, construyendo diálogo, pero diálogo con las diferentes discrepancias que es necesaria, ¿no? No hablo solamente de una cuestión de un lado, sino que es necesario construir esos espacios. Entonces, contarte eso, que en nuestra página vamos a estar más interactivos, colgando estas preguntas, queremos que participen, y además estamos colgando toda la información. Con respecto al otro que me decías, ¿qué tenemos preparado? Una cosa lindísima, como tú ya lo has mencionado antes, estamos siempre de la mano con la Casa de la Cultura, ahora están cumpliendo 73 años, están en sus fiestas, así que somos parte de esas fiestas, y este sábado 5 de agosto a las 11 de la mañana estaremos en la Casa de la Cultura con la película La Canción del Mar, que les habíamos ya comentado, que es lindísima, no se pueden perder, porque además verla en una sala de cine, es hermosísima. Nosotros ayer estuvimos haciendo las pruebas, y créanme que es otro ambiente, ¿no? Completamente diferente, así que la gente invitada, a los que se perdieron en la inauguración La Canción del Mar, sábado 5 de agosto. El domingo 6 de agosto también estaremos aquí en la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana. Y para aquellas personas que nos están preguntando, sobre todo del sur de Quito, ¿a dónde podemos ir? Bueno, lo más cercano que les queda a la gente que vive en el sur de Quito es acudir al Cumandá Parque Urbano. Ahí estaremos igual el sábado 5 y el domingo 6 de agosto en el Cumandá, con doble horario en el Cumandá, porque tenemos gran afluencia de gente. Entonces ahí estaremos haciendo dos funciones, la una a las 11 de la mañana y la otra a las 15 horas. Freddy, estas funciones son de carácter gratuito, ¿no? Completamente gratis, ¿no? Eso es importante. Amiga, amigo que nos esté escuchando, coméntelo con sus vecinos, con sus familias, échale una llamadita pues al hijo, al nieto, al señor que vive a su lado, y cuéntele que hay buen cine desde esta iniciativa llamada Chulpicine. Ya nos lo ha dicho Freddy, esta canción, esta película, Canción del Mar, pues sin lugar a dudas le va a encantar a los más pequeños. Así es, Freddy, ¿no? Así es, y como te decía, en el Cumandá Parque Urbano estamos presentando dos películas que hasta ahora no habían sido presentadas, es decir, va a ser la primera vez. El día sábado 5 de agosto vamos a presentar en Cumandá a las 15 horas El Niño y la Bestia, que es otra de las producciones grandes que ha estado nominada, y además que yo sé que se van a enganchar muchísimo porque es a modo de cómic, ¿no? Con la tendencia japonesa. Entonces, para toda esa gente que disfruta mucho del cómic, del manga, quedan completamente abiertos para ver El Niño y la Bestia. Yo sí quiero rescatar que esto no tiene costo. Fíjense ustedes, atrás de estas producciones hay un esfuerzo enorme, hay mucho trabajo, hay mucho trajín, ¿no? Hay mucho golpear puertas, creer realmente en lo que se está haciendo. Y si esto tendría precio, a lo mejor diríamos, no nos alcanza. Hoy, que no tiene costo, pues aprovechemos, vayamos a estas salas de cine, seamos parte de Chulpicine, algo tan nuestro, y con la posibilidad ciertamente de nutrirnos, de maravillarnos, de alimentar un poco el espíritu, ¿no? Porque esa es parte también de nuestra tranquilidad mental, de ver la vida con otros ojos, de sentirnos más saludables. Sí, yo creo que lo más importante de esto es que ocupemos los espacios. Yo, como te decía la otra vez aquí en este espacio, lo más importante de esto es que la ciudadanía entienda que no es gratis, que como tú has dicho, detrás de eso hay un gran trabajo, pero que entienda la ciudadanía que esto se hace gracias al auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y esos fondos son fondos que nos pertenecen a todos, porque nosotros contribuimos con nuestros impuestos. Por lo tanto, aprovechen, vayan, porque si la ciudadanía no se apropia de los espacios culturales, desafortunadamente luego las autoridades de turno llegan a creer que los temas culturales son temas de segunda clase, cuando los temas culturales, un país que no tenga una formación cultural, que no tenga una cultura política, pues siempre cae el otro error. Entonces yo invito a la ciudadanía que participen, que seamos partícipes de las situaciones culturales, que son, como tú lo decías, de entrada libre, pero que participen, porque sin la participación de ellos no se genera una conciencia. A veces la gente dice, yo no voy porque no conozco. Bueno, les invitamos a conocer, a participar, venga, probablemente a unos les gustará, a otros no les gustará, pero la idea siempre es que vengan a ver algo diferente de lo que están acostumbrados a ver. El tema también es generar una nueva visión del cine y no quedarnos solamente en esa visión comercial. A veces es forzado, es cansado, yo lo entiendo, pero como te decía, es parte de nuestra obligación también generar esta nueva formación de públicos, de una mirada crítica de la gente y sobre todo, yo digo, de los más pequeños. Si no les invitamos a nuestros niños a que sean parte de este circuito, a que vean cosas diferentes, no van a poder pensar ni mirar la vida desde un ángulo diferente y van a estar abocados en la misma situación. Así que invitados completamente a ver el mundo con otros ojos, con otros sueños y bueno, eso es muy todo. De acuerdo contigo, Freddy. Para concluir con esta invitación a ustedes, amigas, amigos, reiteremos un poquito el calendario importantísimo, ¿ya? Entonces, como te decía, el 5 y el 6 de agosto a las 11 de la mañana estaremos en la Casa de la Cultura. El 5 en la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana estaremos presentando La Canción del Mar. El domingo 6 estaremos presentando La Vida de Calabacín, que es otra cosa muy importante. Y el mismo 5 y 6 de agosto en el Parque Urbano Cumandá a las 11 de la mañana, Zarafa la Jirafa, que es una producción europea lindísima, a modo de Kirikú, para los seguidores de Chulpicine. El domingo 6 de agosto a las 11 de la mañana igual estaremos pasando Meñique. Y a las 15 horas en el Parque Cumandá Parque Urbano, El Niño y la Bestia, recomendadísima, no se la pueden perder. Y igual para los adolescentes en Cumandá Parque Urbano a las 15 horas, el día domingo 6 de agosto, estaremos pasando Los Cocodrilos 3, para los que siguieron la saga de Los Cocodrilos que la trajo igual Chulpicine. Mil gracias a Freddy, un abrazo grande y por supuesto, siguen los éxitos para Chulpicine, sigue... las buenas noticias en este tremendo proyecto que ya va algunos años, como ya sabemos, con muy, muy, muy buena acogida por el público. Vamos nosotros a seguir con más de La Rayuela, son 9 de la mañana con 15 minutos, 9 y 15, vamos a la música, por favor, Vicente, ahí estaré de Voltage y volvemos con más de La Rayuela. Soledad de tu voz.

la Universidad Politécnica Salesiana a través de ASU Utopía, y su proyecto Notas de un Bibliotecario tienen el agrado, dice acá, de extender su más cordial invitación al evento Benjamín a las Letras. Contarán con la presencia de escritores ecuatorianos, analistas literarios, musicalización ecuatoriana en vivo, performances y micrófono abierto. Pues esto será el 3 de agosto, el día de hoy, ¿sí, no? Hoy, 3 de agosto, a las 17:30, 5:30, en el Auditorio Cándido Rada, en la entrada del Bloque B, Campus del Girón, en la Universidad Católica. Entonces, recuerde usted, Notas de un Bibliotecario a su Utopía. Es una invitación de la Universidad Politécnica Salesiana, amigas y amigos. Y informarles también que seguimos en este marco de esta fiesta cultural. Son 63 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en este marco festivo de conmemoración histórica, hay algunos eventos que se están gestando aquí en la capital, en la matriz, en la sede nacional, y también en las extensiones y núcleos provinciales. Por ejemplo, en el caso de aquí de la capital, más de 20 eventos artísticos y culturales, todos de acceso libre para el público, presentará la Casa de la Cultura Ecuatoriana en varios escenarios de Quito y dentro de la institución. Esto, pues, estas jornadas culturales iniciaron desde el 27 de julio y terminarán el 9 de agosto próximo por motivos del aniversario 73 de la fundación de esta institución. Música, cine al aire libre para niños y adultos, danza, teatro, conversatorios, rock, exposiciones pictóricas, feria de libro y presentaciones de obras editadas por la Casa de la Cultura forman parte de la programación conmemorativa y por el Día Nacional de la Cultura. Bueno, habíamos dicho ya, el festejo pues arrancó ya el 27 de julio, ¿no? Y siguen los eventos para celebrar realmente un aniversario más de la Casa de la Cultura. La cultura vive, viva la casa, ese es el eslogan para el presente año. El 4 de agosto, amigas y amigos, es decir, el día de mañana, a las 19:07 p.m, en el Teatro Nacional, la agrupación Ñukanchi Alpa ofrecerá un concierto musical. Para el 6 de agosto, a las 11:00 p.m, habrá un programa especial para niños preparado por la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Y en doble jornada, 11:00 p.m. y 15:00, o sea, 3:00 p.m, los días 5 y 6 de agosto, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, se proyectará películas para los niños. Mientras tanto, en el Ágora, el 6 de agosto, el evento Rock en el Ágora, con varias agrupaciones de Quito. El cuarto Festival de Música de Cámara se realizará del 6 al 9 de agosto a partir de las 19:00 p.m. y para los cinéfilos en el espacio verde de la casa, pues, que da a la Avenida Patria, habrá cine al aire libre el lunes 7 de agosto. Pero ahí en los libros también tenemos noticias. Así es, no puede, faltaba más. Los libros tendrán su espacio con la Feria Anual del Libro en el Hall de la Casona este lunes 7 de agosto. Y estará vigente esta Feria del Libro hasta el 10 de agosto, de 10 de la mañana a 18:00, con descuentos increíbles que van hasta el 50% en la librería. La música también engalanará este acto de lanzamiento con el disco Fusión Rock Folclórica del artista Marco Maiwa, este próximo 8 de agosto a las 19:00, en la sala de Metro Aguilera Malta. Y el plato fuerte se complementa con la reapertura de los museos etnográficos, instrumentos musicales y arte contemporáneo, el lanzamiento del Archivo Nacional de Música y, por supuesto, la sesión solemne que efectuará el miércoles 9 de agosto en los museos de la Casa de la Cultura a partir de las 17:00. En esta ocasión, los 24 núcleos provinciales y extensiones de la Casa de la Cultura a nivel nacional se suman a este festejo con actividades diversas desde sus trincheras de trabajo. Qué interesante, Gabriel. Realmente sabemos que a nivel nacional, ahora mismo nos comentaba nuestro coordinador, hay una extensa agenda a nivel provincial. Es decir, Ecuador entero celebra el Día de la Cultura y de la primera institución cultural de la patria, nuestra Casa de la Cultura. Este sería el primer gran evento, digámoslo así, de la gestión del actual presidente, Camilo Restrepo. Él ha señalado que es una administración que busca democratizar la cultura, abriendo la casa a todas las expresiones culturales a nivel nacional y, como expresan en sus palabras, pues lo importante es que la ciudadanía se tome la casa y sea el espacio de fomento y construcción de nuestras culturas diversas. Ahora bien, queremos contarles que el día de mañana, aquí en La Rayuela, estará el director de los museos, estará el director de los museos y, por supuesto, digamos así, el anfitrión principal, ¿no? Ya lo decía Gabriel, hay un plato fuerte, ¿no?, que se complementa con la reapertura de los museos etnográficos, de instrumentos musicales, de arte contemporáneo, y no es nuevo realmente la importancia que han tenido los museos de la Casa de la Cultura para la comunidad, ¿no? Ahora, a eso se suma el lanzamiento del Archivo Nacional de Música y la sesión solemne que se efectuará ya el día miércoles 9 de agosto en los museos de la Casa de la Cultura a partir de las 17 horas. Señora y señor, todos estamos invitados. Esta es la casa de todos. 9:30. Vamos a la música, una pausa y volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu espacio. Mi espacio. La interculturalidad se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país. Desde el 27 de julio al 9 de agosto. La cultura vive en los 73 años de vida institucional y en el Día Nacional de la Cultura. Con todas las manifestaciones artísticas preparadas por los actores y gestores de la cultura. Venga y disfrute de todas las expresiones culturales emergentes y vivas. La cultura vive. ¡Viva la casa!

9:40 habíamos anunciado que en el marco de la de las fiestas institucionales y por supuesto del Día de la Cultura a nivel nacional, la Casa de la Cultura ha organizado, pues, junto a sus núcleos provinciales y extensiones, actividades culturales en lo largo y ancho de nuestro país. Tengo ya en mis manos el calendario de eventos del Día de la Cultura para los núcleos provinciales. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito este cronograma para que ustedes en las distintas regiones del país puedan acceder a eventos culturales. Por ejemplo, en el núcleo de Esmeraldas, en la región Costa, el día de hoy, jueves 3 de agosto a las 19 horas, en la playa de Las Palmas, en los bajos en el bajo edificio de Flopec, se hará este séptimo Festival Internacional de Música y Danza Ecuador Intercultural. El viernes 4 de agosto, igualmente a las 19 horas, en la playa de Las Palmas, este evento llamado Fantasía, Ritmo y Color. El mismo día, a las 4 de la tarde, en la playa de Las Palmas, bajos edificios de Flopec, la Caravana de la Alegría. Sábado 5 de agosto, 19 horas, Avenida Simón Bolívar, Avenida Bolívar y Salinas hasta la Plaza Cívica, el desfile cívico-cultural. Lunes 7 de agosto, 9 horas, Parque Central, 20 de marzo, una feria de libros. Igualmente, el martes 8 de agosto, una feria de libros a las 9 horas en el Parque Infantil Roberto Luis Cervantes. Miércoles 9 de agosto, 19 horas, auditorio de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Esmeraldas, el evento Canto y Poesía Esmeraldas. Para mayor información, si usted se ubica en Esmeraldas, pues contactarse con Jonathan Minota al número 09-7887-7662. Así es, a lo largo del programa igual difundiremos las actividades culturales dedicadas a los diferentes núcleos de esta institución. Así es, Gabriel. Realmente la Casa de la Cultura pues está de fiesta y todos sus núcleos la celebran, ¿no? Como ha dicho Gabriel, vamos durante estos programas pues a contarles a ustedes qué eventos, qué actividades se realizan en cada uno de estos núcleos. Tenemos ya nuestra entrevistada de la mañana de hoy y con mucho gusto la recibimos. Se trata de Gabriela Ruiz Agil. Bienvenida, Gabriela. Esta entrevista es a cargo de Gabriel Caicedo. Así es, ya está con nosotros nuestra entrevistada de la mañana de hoy, Gabriela Ruiz. Ella es investigadora en prensa, estudios migratorios y derechos humanos, licenciada en comunicación para la Universidad Central del Ecuador, administración pública y magíster en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Colabora como articulista para diversos medios electrónicos, miembro del colectivo Matapalo y del taller literario Palacio y Casa de Palabras en la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Premios: el segundo lugar en el concurso nacional de poesía Ismael Pérez Pazmiño con Escrituras de Viaje, una publicación de Ecuador, 2016. También primer lugar en crónica del cincuentenario organizado por la Universidad Andina, por la UBC, con relato de una foránea en México, 2007. Escribe también habitualmente en el blog Madame Who.wordpress.com y produce la serie de archivos sonoros para la Flaxo Radio en el programa La Loca de la Casa. Así que tenemos pues a esta artista, esta investigadora, y es un orgullo estar junto a Gaby. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriel, y a toda la audiencia de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí es un gusto participar de los espacios que en el Ecuador se destinan a la cultura. Así es, para nosotros es un gusto, y pues también el motivo de la entrevista es precisamente para tratar de hacer un esbozo, un bosquejo, digamos, de lo que sería la última publicación de su obra Madame Who, Escrituras de Viaje. Hablemos de eso, Gaby. Empecemos por esto, porque es muy enigmático este heterónimo que usted ha construido, Madame Who. ¿Quién es Madame Who? Madame Who soy yo. Madame Who es una mujer valiente que ha atravesado continentes, contextos políticos, y con esto quiero decir que además de una puesta en escena, un performance, una estética, también hay un compromiso político con el contexto, con el mundo en el que vivimos. Madame Ho, además, es un homenaje a mis ancestros. Yo soy descendiente de chinos que llegaron a, por ejemplo, a América en condiciones en donde apenas se acababa de levantar la esclavitud, en donde se había prohibido en algunos recientes países entre 1844 y 1944, que hubieron dos grandes olas, por así decirlo. Y pensar para mí en Madame Ho es también recordar varias experiencias que, como investigadora en migración y mi vivencia en las fronteras de México, en el norte y en el sur, yo no he podido lograr contar ni en el periodismo ni en la academia. Así que la literatura para mí ha sido un espacio en donde puedo compartir muchas de las emociones y de las imágenes que viví con los migrantes en ese tiempo. Qué importante es lo que nos dice Gaby. El hecho de que no haya bastado el periodismo y tampoco los textos académicos, sino refugiarse en la poesía. ¿Por qué esa licencia? ¿Por qué se permite, Gaby, esa licencia de contar estas cosas que estudia, que vio a través de la poesía? Bueno, cuando analizas, por ejemplo, la información o los artículos que la prensa publica sobre la migración, en el caso de nuestro país, generalmente se refieren a un hecho preciso, que es este momento del 2000, cuando una grave crisis económica nos agobió de tal forma que los ecuatorianos debimos encontrar un espacio, ¿verdad?, fuera de nuestra patria, de lo que llamamos patria, para encontrar recursos que pudieran mantener a nuestra familia. Ese también, por ejemplo, es el caso de mi papá. Es también parte de esa migración. Y está también esta forma de contar siempre la migración como una tragedia. O sea, cuando tú revisas la prensa, lo que te encuentras es la desolación, la muerte en el desierto, la gente que intenta cruzar la frontera. Encuentras también los relatos de separación, de la destrucción de la familia. Pero hay muy poco hablando sobre el triunfo de los migrantes cuando ya logran cruzar la frontera, lo mucho que le hacen bien, por ejemplo, ese moverse de un lugar a otro en el tema de la cultura, en que nos muestra otras formas de ser que no nos remiten a una única identidad nacional, sino que ya tenemos familias transnacionales que están en Ecuador, en España, en Ecuador, Estados Unidos, que son mucho más allá de lo que nos explicaron que se entendería como ser ecuatoriano. Entonces, a eso me refiero cuando digo hay muchas cosas que se escapan del periodismo, pero también en la academia, porque el estilo académico suele decirte, demuéstrame con datos una hipótesis y de esto se trata, ¿no? Vamos a predecir el fenómeno, qué va a suceder con las rutas migratorias. Y entonces, nosotros lo que tenemos ahora son estudios migratorios que a veces no salen de la repisa de las bibliotecas o de las universidades. Entonces, entendiendo esa situación sobre cómo se cuenta la historia y cómo se hace memoria de nuestros migrantes, yo pienso que en la literatura y sobre todo en la poesía hay un espacio donde podemos contar esas historias colectivas, personales, de una forma que va mucho más allá del periodismo y de la academia. Es importante también, bueno, que este heterónimo que ha construido precisamente Gaby, este personaje, Madame Ho, ¿sí? Entiendo también que vendría a ser una especie de alter ego, un personaje que quizás esté presente a lo largo de toda su obra, ¿no? Bueno, sí, como te comentaba, Madame Ho soy yo, y empiezo diciendo eso porque es una manera de pronunciarse a sí mismo como creador, como autor de la obra y como quien pone en escena a este personaje, ¿no? A nuestros radio oyentes que no me pueden ver ahora, pero yo suelo siempre usar una ropa especial, digamos, tradicional china, en donde yo entro en ese paisaje, en esa conciencia, digamos, de la presencia de Madame Ho. Y cuando yo la iba diseñando, pues ya saben ahora, por lo que les acabo de contar, que yo pienso en todas estas cuestiones migratorias, ¿no?, que han calado muy profundo en mi espíritu, pero también pienso en imágenes femeninas súper poderosas, y con esta no me refiero a mujeres solamente, sino femeninas. Están, por ejemplo, mis influencias en la música, por ejemplo, en la ópera de Madame Butterfly, también llevada al cine. Está otra de mis influencias en esa imagen de Sonia Braga en la película de El beso de la mujer araña, cuando ella aparece en la noche llevando un vestido de lentejuelas espectacular en una noche azul. Y así podría irte mencionando otras imágenes con las que he ido construyendo esta sensualidad, esta valentía, el porte que tiene Madame para presentarse en estos lugares también poéticos. Gaby, algo que también nos llama la atención es el hecho de que usted está muy bien informada de su árbol genealógico, digamos, ¿sí? En ese sentido, pues, tenía mucha conciencia usted desde quizás muy pequeña que ya tenía estos ancestros asiáticos. Esa pregunta es muy importante porque en realidad yo asumí esa conciencia una vez que emprendí mi propio trayecto como migrante, cuando puse un pie fuera de Ecuador. Eso sucedió en 2005 cuando yo me fui a vivir a México. Me gané una beca, eso también es importante decir, que no hice mi trayecto migratorio como otros migrantes que a veces se van en condiciones de ilegalidad y eso los pone en muchísimo riesgo, ¿verdad? Entonces, a partir de ese primer día fuera de Ecuador y estando en un lugar tan distinto al nuestro, pero en Latinoamérica, que es la frontera México-Estados Unidos, allí el componente en Baja California, Mexicali, en la ciudad donde yo viví, el 50% proviene de fuera del estado, de fuera del país, y es un lugar permanente de tránsito porque los migrantes o la gente está esperando cruzar al otro lado, a Estados Unidos. En fin, entonces esa ciudad en particular tiene su historia, que antes que ser latinoamericana o mexicana fue china, porque entre estos destinos a los que se dirigía la mano de obra de chinos era al puerto de Lima en Perú o a Mexicali en Baja California, porque de allí se concentraban varios de estos flujos de migrantes chinos que habían llegado para colaborar en las tareas de construcción del ferrocarril y de otras megaconstrucciones en Estados Unidos que iban a unir el oeste y el este. Pero Estados Unidos cambiaba de políticas y a esos chinos los corrían del país. Así que uno de los puntos donde fueron, digamos, contratados fue en la pizca de algodón para recoger, cosechar el algodón, y esa ciudad fue china antes que latino-mexicana. Así que bueno, un buen día estaba yo, recuerdo, con mi novio y un chino me habló en un restaurante. Ellos no suelen dirigirle la palabra a quien no consideran su igual, simplemente. Entonces me pregunta, mestiza, ¿quién es chino, tu padre o tu madre? Entonces, para entonces yo ya había vivido muchas experiencias con los migrantes, ya me había dado cuenta que mi rostro no traía las facciones como muy, muy similares al lugar de donde yo venía. Y entonces estuve preparada para contestar esa pregunta y le dije, mi madre. Así que desde entonces, cuando yo tomo esa conciencia, cuando me preguntan de dónde yo soy, intento no responder que soy quiteña, soy ecuatoriana. Mi respuesta es, yo soy fronteriza, porque de esa manera no niego el lugar de donde nací, a donde han llegado mis padres o mis abuelos, y reconozco también el trayectorio migratorio de mi padre, de mis abuelos y el mío propio. Qué importante ese reconocimiento, ¿no? Y sobre todo esa categoría que usted ocupa, Gaby, en el sentido de que son las fronteras las que se ponen en juego. Incluso al hablar de fronteras se entiende un discurso político de fondo, ¿no? Es decir, entiendo que sus estudios precisamente en estas cuestiones de migración, de derechos humanos y por supuesto de política tienen que ver también con su poesía, ¿verdad? Sí, mira, el tema de las fronteras hablando ya de las nuestras aquí, Ecuador con Colombia, Ecuador con Perú, también tuve la suerte de hacer trabajo de investigación para Flaxo en ese tema, y hay un abandono casi histórico. Es hasta como un paisaje donde allí no llega la patria, ahí no llega el Estado ecuatoriano. Y cito precisamente el caso de San Lorenzo, por ejemplo, en Esmeraldas, o de otras ciudades muy pequeñitas a lo largo de la frontera, por ejemplo, norte con Colombia, que ellos han vivido y de muchas maneras soportado de forma humana, espiritual, el conflicto que ha tenido nuestros hermanos colombianos. Entonces, tú ves que allí, cuando estás, el acento, por ejemplo, no te remite a un país, te remite a una forma de convivir, de ser vecinos, en donde no hay una barda, que es muy eso visible en el caso de México, Estados Unidos, la presencia de la barda. Pero, en cambio, aquí nuestras comunidades fronterizas comparten muchísimos lazos históricos, puedes transitar a veces de forma tan libre, pero también eso ha implicado unas estrategias para sobrevivir al abandono y al descuido del Estado. Y lo mismo sucede en el caso de la frontera sur de Ecuador con Perú, donde el conflicto que tuvimos hace varios años, un conflicto donde nos llevó a la guerra, a confrontarnos, etcétera, poco a poco ha ido restableciéndose, en donde ya hay unos espacios completamente institucionales, donde ves colocado un puesto en control, las banderas, todo aquello, pero que necesitamos todavía ir fortaleciendo en un pensamiento de comunidad transfronteriza, mucho más allá de que mi país o mi obligación llegue hasta allí. Entonces, eso también es importante decirlo ahora. 9:59, vamos a un corte y regresamos junto a esta entrevista con la escritora investigadora Gabriela Ruiz. Adelante. Con el propósito de analizar las metodologías y la hoja de ruta para la implementación del Plan Toda una Vida, se realizó en Guayaquil el primer comité interinstitucional presidido por Rocío González de Moreno, quien también participó en la inauguración del CIBD Toda una Vida del Plan Ternura, que atenderá a 160 niños del sector Socio Vivienda 2 al noroeste de Guayaquil. El primer laboratorio de calidad integral de cacao y café del Ecuador fue inaugurado por el vicepresidente Jorge Glass en el Cantón Mocache, provincia de Los Ríos. El centro abarca una extensión de 480 metros cuadrados y tiene capacidad para elaborar 30.000 barras de chocolate al mes, realizar 1.600 análisis de muestras de café y cacao y atender a más de 2.000 visitantes interesados en mejorar procesos y generar valor agregado para su producto. En la provincia de Manabí, el segundo mandatario inauguró la vía Damas-Puerto Conguillo, que tiene 33,5 kilómetros de longitud y beneficia a más de 3.000 personas, en especial a agricultores y ganaderos que podrán transportar su producción en mejores condiciones. Los moradores de Cristo del Consuelo, Las Malvinas y Cooperativa Eloy Alfaro, en el suroeste de Guayaquil, se beneficiaron con la entrega del Parque Lineal del Estero Las Ranas. La obra registra una inversión de 3,3 millones de dólares y es parte del proyecto Guayaquil Ecológico, que busca recuperar el brazo de mar como zona de reserva y la protección del manglar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra junto a ti sus 73 años de vida a nivel nacional. Vive la fiesta con danza, música, teatro y mucho más. Del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! Las familias que habitan en Monte Sinaí, en Guayaquil, se beneficiaron con la entrega de 1.000 certificados de adjudicación de predios por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, como parte del plan Toda una Vida. Con estos certificados, los beneficiarios podrán inscribir sus terrenos para la obtención del predio catastral y acceder a la construcción de una vivienda digna. Más de 26.000 habitantes de Guayaquil, San Borondón y Durán se beneficiarán con el dragado de los alrededores del islote El Palmar, en el río Guaya. Esta obra se realizará gracias a la suscripción del crédito no reembolsable de 20 millones de dólares entregado por el Banco de Desarrollo del Ecuador a la Prefectura del Guayas. Este proyecto mejorará el servicio fluvial y de navegación, reducirá los riesgos de inundación en las poblaciones, preservará la infraestructura de la ciudad y evitará problemas en la captación del agua. El primer mandatario participó en la ceremonia por la conmemoración de los 76 años de la Batalla de Jambelí y del Día de la Armada Nacional. En este evento, destacó la labor ejecutada por la institución militar en beneficio del país. Agradeció su labor durante la misión Manuel Espejo y el apoyo brindado a las instituciones del Estado luego del terremoto de abril de 2016. Con motivo de los 482 años de fundación de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno asistió a la sesión solemne organizada por el municipio. En este evento, se firmaron dos convenios que permitirán que 4.000 propietarios del programa municipal Milote accedan al programa Casa para Todos y la ampliación del convenio de dragado del puerto marítimo de Guayaquil al municipio. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Desde la mañana, con 4 minutos, regresamos a esta entrevista, a este diálogo junto a Gabriela Ruiz, investigadora en prensa, estudios migratorios y derechos humanos, licenciada en comunicación y pues también magíster en políticas públicas, entre otras cosas. Pues el motivo de la entrevista de hoy es precisamente conocer su producción artística, ¿sí? Porque Gaby también es escritora, especialmente pues de poesía. Y la mañana de hoy pues nos hemos citado precisamente para hablar de escrituras de viaje, su última producción con el heterónimo de Maranjo. Y bueno, hasta el momento hemos tratado de narrar o construir o versar las características que tiene este personaje, este alter ego con el que construye Gabriela pues su poesía. Y antes de entrar ya en pleno directamente con la materia, quisiera pues preguntar algo adicional para poder entender a Maranjo y precisamente la poesía. Cuando decíamos que de dónde viene Gaby nos responde que ella no se identifica como de la frontera, ¿no? Porque tiene ancestros asiáticos precisamente. Obviamente nací aquí en Ecuador, pero proviene también de orígenes asiáticos. Y en ese sentido, pues, creo que la definición de fronterizo, soy fronterizo, creo que es una buena acepción. Pero también recae en una cuestión también política, porque hay un discurso político debajo. Sí, en algunas teorías de filosofía política se anuncia que el cuerpo es un campo de poder y un campo en disputa, ¿no? Porque eso es lo que se ve justamente, o quizás las causas de por qué se migra es porque precisamente el cuerpo es un asunto político. Ya lo diría Foucault, ¿no? Biopolítica. Pero en todo caso, pues, el cuerpo se construye también a través de la política y el deseo. Hablemos de eso un poquito más, porque entiendo que esas dimensiones se encuentran implícitas en la poesía de Gabriela. Sí, yo cómo lo estoy viviendo, cómo hago ese trabajo en la poesía, pues nombrando, viviendo mi cuerpo y mi deseo. Esa es mi manera de hacer presente, una forma muy personal de vivir y de asumir la vida. Entonces, en este caso, Madame Ho, ella viaja por algunos espacios y situaciones políticas. Te voy a nombrar, por ejemplo, un par que vienen como una nota al pie de página. Por ejemplo, en Córdoba, el 16 de septiembre de 1955, estalló en Córdoba la insurrección militar que daría inicio a la autodenominada Revolución Libertadora. Está, por ejemplo, este poema, que es uno de mis favoritos, de Hiroshima y Nagasaki, pues también tiene como nota: Hiroshima fue bombardeada el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Y nombraré un episodio más, por ejemplo, en el primer poema, en 1979, muere Germán Pomares Ordóñez, alias del Danto, llamado también el comandante guerrillero, junto a Carlos Fonseca, uno de los fundadores y miembros de la Dirección Nacional Histórica del FSLN, que combatió el régimen de Somoza en Nicaragua. Entonces, esto solamente por citar un par de espacios donde, como te decía, hay un cuerpo, pero está representado por lo que la voz lírica te lleva a atravesar. Además de sí, la cuestión de la emoción, todas las imágenes poéticas que comparte Madame Ho, está también esas situaciones políticas, esas situaciones donde hay un aparente orden histórico que se ha ido asumiendo, pero que la poesía en este caso puede repensar y desordenar. Cuando usted dice, Gaby, o nombra estas circunstancias históricas que, por cierto, han marcado pues algunas coyunturas políticas y obviamente a los pueblos que vivieron esto, por ejemplo lo de Hiroshima y Nagasaki, cómo olvidar ese hecho político también, ¿sí?, con una dimensión profundamente política. Y cuando usted menciona esto, ¿no?, que Madame Ho es el cuerpo con el que usted amó y combatió, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a esos eventos quizás políticos, quizás a cuestiones más subjetivas? ¿A qué se refiere con esa frase? Es que ahí ya entramos al espacio de la poesía, y eso es algo que le corresponde al lector descifrar con la lectura del poemario. Si quieres, te puedo leer el primer poema para entrar un poco a esa situación, porque ahí sí que entro como otros compañeros a decir que hay cosas que ya no se explican, solamente se sienten. Así es, con la poesía. Exacto. Bueno, para todos ustedes, de mi poemario Escrituras de Viaje, Madame Ho. 1979. Me fui. Así empieza esta parte de nuestra historia. Ahora es posible hablarnos. Han sanado las heridas de las guerras que mantuvimos intentando dejarnos por el bien del uno y el otro. Pero sobre todo por el mío. Según me cuentas, estás mejor, o por lo menos ya no consumes tristeza en puñados. Esa que hacía que apareciera la madrugada hasta debajo de las uñas. De vez en cuando me entristece aquello, ver al hombre combatiente haciendo la guerra consigo mismo sin posibilidad de tregua. Es que no sabe ser de otra manera, una estrella fugaz, hermosa y violenta a su paso. Después de tantos besos y tantas lágrimas, es mejor disolverte en el veneno del olvido. Hay fuerzas que nos casarán, el miedo o el amor, como si fueran dos perros que en la calle siempre nos siguieron. Y hay otras tantas cosas que se perderán en el camino. Yo nunca recuperé ese amor. No importa que tiemble la tierra, en algún tiempo o en algún lugar, es ahora más claro, yo escucho claramente. Rasgando un poco la superficie, podríamos hallar alguna voz aguardientosa cantando, no me dejes. Tu cabello negro se ensortija en una noche larga y feroz. Nada de eso ya es mío, ya pasaron, esos tiempos ya pasaron. Imagen tatuaje, aunque tú te quedes y yo me siga yendo de ti, y que en ese recuerdo te pasees como en una habitación, de lado a lado, y yo vea en esa escena desde una lejana orilla. La tierra se va deslizando hasta hacer caer esta habitación en su fin. ¿A qué le tiene miedo Madame Ho? Madame Ho no le tiene miedo a nada. Ha vivido muchas circunstancias de muerte, de encierro, de amedrentación. Así que ha dicho varias veces adiós. Ha visto partir a mucha gente. Así que, ¿a qué más se le puede tener miedo? Ha presenciado, pues, algunas cuestiones que están cercanas a la muerte, ¿no? Algunas cosas. Lo que me llama bastante la atención es que este poemario se construye, no sé, me tendrá que corregir Gaby, de forma incluso cronológica, digamos, es decir, hay fechas, por ejemplo, Coahuila, 1969, el poema justamente de, por ejemplo, hay otro, Buenos Aires, 1957, La Frontera, Año Nuevo, 1953. ¿De qué datan estas fechas? Esas fechas corresponden y están relacionadas a estos eventos políticos de los que hablábamos hace unos minutitos. Y con esa forma quiero decir que además de Madame Ho realizar el recorrido poético, también tiene ese compromiso político y es una mujer que se ha vuelto sabia a través de esas experiencias, ¿no? No es una sabiduría que te hace pensar en un monje en un templo. Para nada. Es una mujer sabia en unas circunstancias con cicatrices y con una capacidad de amor intensa después de todas esas vivencias. Se menciona también, usted se menciona a sí misma, que es usted amante de la ternura, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque creo que la ternura es una de las situaciones mucho más difíciles de producir entre dos personas. La pasión, por ejemplo, es algo que tiene que ver con una conmoción a nivel de todos los sentidos, ¿verdad? ¿Estás o no estás ahí? ¿Te gustó o no te gustó? O sea, hay entrega, ¿no?, en aquello, por ejemplo, para hablar de la pasión. Muy cercano también a las definiciones de odio, de amor. Pero lo que corresponde a la ternura quiere decir que ahí detrás de quien está mirando hay una capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender que algún día es esta persona quien estás viendo es un hijo, una hija que fue alguien cuidado por alguien y necesita, también puede ser capaz de entregar ese cuidado y esa consideración por el otro. Alguna vez Ernesto Sábato hablaba acerca de uno de sus personajes. Se preguntaba cómo así construyó ese personaje y no lo podría entender, no lo podía entender. Estoy hablando de un personaje que apareció en la obra Sobre Héroes y Tumbas, Hortensia Paz, una persona, un personaje en el que, bueno, está encarnada en una mujer, obviamente, que dio todo, a pesar de estar en la pobreza, dio todo, entregó todo, y vemos que este tipo de personajes, este tipo de alter egos, porque también lo son para el escritor, en el caso suyo, Madame Ho, un personaje que ha vivido hechos crueles, digamos, ha visto cosas crueles, hechos escalofriantes, pero aún así es como Hortensia Paz, entrega todavía el amor y la ternura. En ese sentido, pues, quisiera como saber por qué aún lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque después de leer, o ya lo vamos a leer, Hiroshima y Nagasaki, 19 de agosto, creo que después de esto, no sé qué debemos pensar. Sabes que me conmueve mucho tu reflexión, porque ahí tú te das cuenta que hay un lector, que hay algo de tu escritura que ha llegado de formas en donde al lector le va a dar como una especie de caja, una especie de espejo en donde tiene que descifrarse, ¿no? Entonces, justamente para mí la ternura es un triunfo, a pesar de la muerte, de la separación, de la violencia, de la invisibilización de muchos crímenes contra los migrantes, contra niños, contra mujeres que he visto. Para mí la ternura es un triunfo, o sea, esa capacidad de conmoverte, conmocionarte cuando siguen sucediendo las cosas, pero no es un conmocionar y llegó hasta ahí la situación, quizás a llorar, que es impresionante, o a molestarse, a tomar acción. Y eso también es, finalmente digo, como persona, tú atestiguas situaciones de dolor, de tragedia, de injusticia, y mi pregunta siempre es, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar callado? ¿Me voy a levantar mi voz? ¿Voy a tomar acciones? Y es una pregunta que yo siempre me hago, por ejemplo. Y es en el periodismo, es en la academia, es en la literatura y es también en mi vida personal. Yo creo que siempre que estás formando parte de algo, te lleva a tomar una posición frente a la vida. Y para mí no puede ser la neutralidad, en absoluto. Tiene que ser de alguna forma sentimientos, una cuestión bastante ética, o sea, ¿qué vas a hacer tú en esa circunstancia? En efecto, pues ahí se dimensiona estos campos de la ética y de la política, ¿no? En el sentido de que Gaby siente eso, que un compromiso ético con el ejercicio poético también, y por supuesto a través de la poesía también declarar y hacer visibles discursos políticos que se han invisibilizado. Precisamente este tema, ¿no?, de la migración es una cosa que si uno no ha estudiado de fondo y uno no ha visto, prácticamente no puede afirmar nada al respecto, pero a través de estos recursos, en este caso pues la poesía, podemos entender de cierta forma cómo es que se vive estas situaciones. Ahí, por ejemplo, yo quisiera más bien al contrario precisar esto, que hay mucho de nuestra memoria como ecuatorianos, como estos testigos de lo que significa para nosotros la migración, porque estoy seguro de que todos tenemos en la familia a alguien que ha salido de su lugar de origen, que ha debido salir del país, estoy muy segura de eso, y no le corresponde únicamente a los periodistas o a los investigadores hacerse esas preguntas. Fíjate que una de las experiencias más interesantes de mi trabajo como investigadora aquí en Ecuador es encontrar que a nosotros, a los ecuatorianos, nos cuesta mucho pronunciar nuestra historia como migrantes, o sea, contarla. Los migrantes ecuatorianos por lo general te dicen, sí, cuando ya llegué a Estados Unidos, o te mandan una foto cuando había en las Torres Gemelas, antes de eso te mandaban una foto de eso, o en algún monumento de España, de algún lugar a los que han llegado, y te cuentan a partir de ese triunfo. El sueño americano, te cuento. O sea, la conquista del sueño, ¿no? Y eso está perfecto, pero he intentado en varias ocasiones platicar con migrantes ecuatorianos y no he logrado que ellos me abran, digamos, su corazón, esa confianza de contarte. Y no es por el hecho de ahondar, digamos, en lo que probablemente es la historia de muchas agresiones a lo largo del camino, ¿no? Que hayan atravesado vía terrestre, luego en barco, quizás en el tren, en la bestia tan terrible en México, afrontando a pandillas, a veces a la policía que los extorsiona en el camino. Pero esa todavía es mi duda, que igual no necesita que salga al periodismo o a estos textos académicos. A veces el lugar más difícil para hablar de esa historia de migración es tu propia familia. O sea, sentarte con tu papá, tu mamá, que son migrantes o que lo fueron, retornados, y decirle, pa, mamá, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue decidir un día irte, dejar a tus hijos? ¿En qué momentos fue que encontraste esa valentía, esa entereza para continuar adelante? Y porque también en eso, en ese viaje habrá muchos momentos de soledad, de preguntarse. Entonces, también quiero aprovechar este espacio para hacer esa invitación a todos quienes estén en casa. Y a veces les haya costado mucho hacerse todas las preguntas, hablarlo en familia. Porque no creo que no hay algo más triste, entre las cosas tristes de la vida, que tú te vayas de este mundo sin que las personas a las que tú amas te conozcan como eres. Y eso implica también tus caídas, tus tristezas, tus equivocaciones. Y creo que tiene mucho, mucho que ver esa ausencia de ese relato mucho más personal de nuestros migrantes sobre su viaje. Y pues el tiempo lamentablemente se hace muy, muy corto. Hemos ya hablado relativamente algo de tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quisiera terminar y que Gabriela pues pueda leer uno de sus poemas. En lo personal me ha llamado bastante la atención este poema llamado Hiroshima y Nagasaki. Y después uno entenderá a qué se hace referencia cuando buscamos esa forma de resistir y por supuesto esa cosa a la que Sábato denominó el absoluto. Creo que después de leer este poema vamos a tratar de entender eso. No se lo podría decir en palabras, en ningún texto académico, ni siquiera en esta entrevista. Yo creo que solamente a través del mismo texto. Adelante, Gaby. Hiroshima y Nagasaki, 19 de agosto. El abanico dando vueltas sobre el ambiente húmedo de lo que un día sería algo parecido a Vietnam. El sudor violento invadiéndolo todo, el agotamiento. Desde esta habitación puedo escuchar al mar mecerse frente a la costa nororiental. El Pacífico se desplaza por debajo del horizonte. Durante el sismo de este latido prevalece la serenidad de la tarde y la puesta de sol es un evento devastador, al menos a la distancia de un deseo. La trayectoria de la tristeza y el ritmo de la lluvia. Hemos presenciado ese estremecimiento antes. Pienso en esa maldición de quedarse y luchar sobre los escombros de lo que fue esta ciudad. La gente busca sobrevivientes y encuentra solo cadáveres. Las sombras de los años transcurridos, tendidas en el suelo, un ropero, una cama de soldado y el calor. Nadie está a salvo. Es una idea que me provoca llanto. Por eso me iré, aunque los trenes lleven a ningún lugar. En mi ciudad natal, todos quieren irse, pero los que se fueron añoran regresar. Es difícil sobrellevar el desarraigo del agua, del suelo, del aire, de los rayos solares y las fechas. Desde luego, miedo. Lo que no se ha dicho. Lo que menos importa es el gobierno, el caos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Quizá ocurra otra explosión. Tú y yo, inesperados, Hiroshima y Nagasaki, la suma de las estaciones. La nuestra es la réplica de ese sismo. Hace calor. Soy tuyo, Hiroshima. Las nubes arden en llamas desde hace un mes atrás, cuando empezó el verano, cuando en el trópico de Capricornio se estrenaba la noche. Muchísimas gracias, Gaby. Quiero agradecer este tiempo destinado a la entrevista y, por supuesto, ahí estaba la poesía de Madame Ho, el heterónimo de Gabriela Ruiz. Ha sido un gusto y como siempre se ha dicho aquí a los artistas, esta es la casa de los artistas, la casa de la comunidad en general. Y por supuesto, Gaby será siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias también, Gabriel, a ti y a toda tu audiencia, a los radioescuchas de Radio de la Casa de la Cultura. Quiero invitarlos a comprar el libro. Saben que en estos tiempos ya es difícil para los lectores, pero mucho más para la poesía. También los invito a visitar los espacios en redes que están también destinados para todos los artistas que así lo encuentren. Tengo un canal también de radio donde pueden escuchar entrevistas a otros compañeros y esos espacios se construyen con ustedes, con lectores y con gente interesada en la cultura. Gracias. Muchísimas gracias. 10 de la mañana con 26 minutos vamos a un tema musical, a la pausa y por supuesto ya con nuestro siguiente bloque de entrevistas. Adelante. Contento bien.

Hay que señalar también que ha demostrado una gran habilidad en la formación violinística de nuevos jóvenes talentos de nuestro país. Tiene experiencia en la formación de juventudes orquestales. El maestro Francisco Fierro tiene una fuerte inclinación por la difusión cultural musical con sentido social. Y ha trabajado, claro, en proyectos artísticos musicales con los niños del INFA y de la Fundación Remar. Es creador de la Fundación de la Hermandad Musical Ecuatoriana Félix Mendelssohn, que busca crear un sistema de orquestas infanto-juveniles en apoyo a la erradicación del trabajo infantil y la reinserción social de los niños de los grupos en riesgo mediante la práctica del arte musical. Y desde el noviembre de 2015 ha sido designado como rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, desde donde vela pues por el bienestar del alumnado, y nos dice lucha también con gran tesón por el desarrollo de la institución. Bien, esta es la, en grandes rasgos, pues, el perfil, la biografía de don Francisco Fierro, rector del Conservatorio Superior Nacional de Música. Maestro, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros en esta invitación. Y, por supuesto, quisiéramos empezar un poco la conversación con la historia del conservatorio. Quisiéramos que nos cuente un poquito cuando se inicia el Conservatorio Nacional, porque antes se llamaba solo Nacional de Música, ¿cierto? Comencemos haciendo un poco de historia y luego, por supuesto, vamos a topar esta noticia, esta buena noticia será para muchos, ¿no?, que usted nos trae esta mañana. Bienvenido, gracias su presencia. Muchas gracias, buenos días. De hecho, pues, el Conservatorio Nacional de Música, de Arte y Declamación, ese fue el primer nombre con el que apareció el conservatorio en el país, fundado el 26 de abril de 1900 por decreto del presidente, del general Eloy Alfaro. En todo caso, el conservatorio pues surge en esos años por la visión de Estado que tenía el general Eloy Alfaro, de que era importante de que en el país exista una institución que dé esta formación artística musical para el pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, como sucede en algunas instituciones, la historia del arte y de la cultura no ha sido tan, se puede decir, beneficiada o continuada por los gobiernos siguientes. Se podría decir que se colocó una primera piedra con la visión que tuvo el general Eloy Alfaro, pero lamentablemente eso no fue cultivándose más adelante en los gobiernos posteriores, a tal punto que los conservatorios pues han atravesado por épocas muy duras, muy difíciles, prácticamente desarrollarse cuesta arriba sin el apoyo íntegro total de las entidades del Estado. Los conservatorios pues nos ha tocado pasar a batallas tremendos en el tema salarial de los maestros docentes de música, y también en el tema de las infraestructuras y de la dotación de todo el equipo y equipamiento que necesitan los conservatorios, en el tema instrumental, en el tema de aulas insonorizadas, en el tema de equipos básicos para el funcionamiento. Entonces, realmente ha sido una cuesta arriba el tema de que los conservatorios puedan existir con el impulso de quienes han dirigido y de los maestros que han estado, digamos, con este tesón, con esas ganas de formar la cultura artística musical de nuestro país. Es justamente hace poco tiempo, gracias a una visión del gobierno del presidente Correa, en donde surge la visión de incorporar y de que el arte y la cultura tenga un sitio protagonismo dentro de los planes de gobierno y dentro de del papel que juegan el arte y la cultura para el desarrollo de todo pueblo y de toda nación. Realmente un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad, y un pueblo sin identidad es un pueblo oscuro, vacío, un pueblo que no sabe a dónde caminar, que no se identifica quién es dentro del arte y de su música y de sus costumbres. Entonces, en ese sentido, pues, ha sido para nosotros muy alentador, para quienes hacemos arte y cultura, saber que desde el año 2007, después de la constituyente, el conservatorio, en esa época el Conservatorio Nacional de Música, fue considerado como parte de la educación superior y apareció el nombre de Conservatorio Superior Nacional de Música. Entonces, se preveyó justamente a raíz del 2007 de la Constituyente que era necesario de que los conservatorios brinden una educación de tercer nivel. En tal sentido, en la LOES, en el artículo 139, se prevé que los conservatorios superiores de Quito, Loja y Cuenca se articularán a la Universidad de las Artes. La Universidad de las Artes es un proyecto emblemático del gobierno, mediante el cual pues brinda la oportunidad a todas aquellas personas que hacemos arte, cultura, música, de unificarnos dentro de un proyecto, porque antes andábamos desperdigados los cineastas, los compañeros que hacen teatro, los artistas que hacen artes plásticas, diseminados por diferentes lugares, diferentes caminos cada uno. Entonces, el proyecto de la Universidad de las Artes trata de aunar dentro de un solo proyecto académico y político a todos quienes hacemos arte y cultura. Bien, precisamente hablábamos también de una buena noticia y de esto va a conversar Gabriel con el maestro. Elegir una carrera técnica, nos dicen, o tecnológica, y ser parte de la educación superior. Este es un poco el lema dentro de esas postulaciones abiertas. Esta es la noticia, justamente. Las postulaciones abiertas, una tecnología en ejecución instrumental, tecnología en composición y tecnología en canto. Así es. En efecto, pues esta es la noticia, el motivo de la entrevista, y quisiéramos que pues el maestro nos pueda solventar algunas dudas respecto al tema. Sabemos que, bueno, en este marco político, esta es ya una demanda de la política pública de educación superior. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que tiene el Conservatorio Superior Nacional de Música para ofrecer? Se dice una tecnología en ejecución instrumental. Hablemos más de esos detalles. Sí, la CENESID y los conservatorios superiores, junto a institutos superiores, se encuentran y nos encontramos en este momento en una campaña publicitaria de hacer llegar al conocimiento de nuestros bachilleres, padres de familia, que les incentiven a sus chicos a inscribirse a estudiar carreras de arte. Del 31 al 4 de agosto tienen la posibilidad de postular por una carrera de nivel tecnológico en los conservatorios superiores del país. Entonces, hoy por hoy, en este momento, en esta primera noticia que queríamos pues compartir, es que los conservatorios, el Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito, tiene tres carreras tecnológicas para ofertar. La una es la tecnología en música con mención en instrumento, la segunda es la tecnología en música con mención en canto, y la tercera es la tecnología en música con mención en composición. Entonces, cada una de estas carreras necesitan tener un componente anterior. Los postulantes tienen dos métodos o formas de ingresar al Conservatorio Superior. La una es a través de un título anterior, de un título de bachiller en artes musicales, mediante el cual pues ellos tienen garantizado un cupo en la educación superior en música, si son bachilleres en música. Los jóvenes que no tengan el título de bachiller en música tienen la posibilidad de postular mediante un examen libre de suficiencia, en el cual pues ellos asisten, postulan para la carrera en música, y nosotros les damos un día y una hora y los temas que tienen que ellos conocer mínimos básicos para postular para la carrera superior. Entonces, sin tener el título, ellos pueden haber estudiado privadamente en alguna academia, en algún sitio, y ellos pueden ingresar al Conservatorio Superior, dar la prueba de libre suficiencia, y si es que completan los requisitos académicos, ellos son parte ya de nuestra institución. ¿Son estudios que no tienen costo, no van a tener costo, porque si es un espacio público, digámoslo así, ¿no? Por supuesto, sí. Es totalmente gratuito. De hecho, la educación fiscal del Estado es gratuita y tenemos a los mejores docentes del país en nuestros conservatorios. Es una educación de alta calidad. Qué importante conocer esta noticia, una gran noticia, diría yo, para la comunidad y especialmente los músicos que por tantos años anhelaban, creo que la profesionalización, creo que era un pedido muy muy pertinente durante décadas, y bueno, que ahora instituciones como el Conservatorio Superior Nacional de Música estén pues en también ayudados con otras instituciones para que puedan fortalecer esta iniciativa. Sabemos que hay un proceso, digamos, ¿no? Un proceso ya en la de selección, ¿no? Entiendo, pasos a seguir. ¿Cómo una persona interesada puede ingresar al sistema y conocer más de estos detalles, de estas carreras que se ofertan en este caso, pues en el conservatorio? Bueno, el proceso que deben seguir los postulantes a las carreras de arte es el mismo procedimiento que hace todo bachiller que va a ingresar a la universidad. Entonces tiene que prepararse para la prueba que toma el ser bachiller, la prueba del ENES. Luego de eso ellos tienen que esperar el puntaje que ellos han sacado. Una vez que se les comunican los puntajes, ellos tienen que postular a la carrera de su elección. Entonces tienen que escoger 5 carreras, las que sea de su agrado. En todo caso, si es que la decisión es firme de ser artista músico, deberán postular solamente para el tema musical. Y luego de eso, pues el sistema les otorga el acceso de aceptar el cupo, se les confirma que han aceptado el cupo, y una vez de eso se presentan de acuerdo a los horarios horarios y listados que nos envía la CENESID. Nosotros les convocamos a los estudiantes vía correo electrónico el día y la hora que tienen que presentarse al conservatorio para rendir la prueba. Entonces, una vez que rinden ellos la prueba, de la misma manera nosotros informamos a la CENESID quiénes y cuáles estudiantes han sido seleccionados por el puntaje obtenido, y ellos son los que tienen que acercarse a concluir ya el ingreso formal a la institución. Entendemos que esto se encuentra en el marco de un dictamen de política pública de educación. En ese sentido, hay conocimiento de que esto va a ser como continuo, es decir, ¿las convocatorias van a ser continuas o en este año, o cómo se va a realizar las convocatorias? No, las convocatorias son continuas. Justamente el sistema es semestral, entonces ellos tienen la oportunidad de postular en el siguiente semestre si es que algún estudiante no tuvo el puntaje o los requisitos básicos requeridos para el ingreso, pues puede dedicarse a estudiar, a capacitarse y para presentar en una segunda oportunidad el ingreso. Cada semestre se abre periódicamente el proceso de postulación a los conservatorios. Usted nos hablaba de que, bueno, hay dentro del grupo docente nombres con gran trayectoria, ¿no? Y tenemos un poco de curiosidad. Por ejemplo, ¿quiénes están? Bueno, en el Conservatorio Superior nosotros pues nos hemos preocupado de contratar maestros especialistas ecuatorianos, en primer lugar ecuatorianos, que son los maestros que mejor formación han tenido. Estamos privilegiando el tema de la contratación de maestros que hayan estudiado en el extranjero, en el exterior, y tienen una alta formación. Tenemos y también, aparte de ello, pues también tenemos maestros extranjeros. Entonces tenemos maestros que han estudiado en Cuba, maestros que ecuatorianos que se han graduado en Cuba, como el maestro Luis Rodríguez, es un excelente docente que trabaja con nosotros. Tenemos a una maestra cubana, Cilia Marrero, que está encargada del tema de materias teóricas, y maestros en todas las áreas, ecuatorianos y extranjeros, que han venido formándose en sus países de origen, o si no, personal ecuatoriano que se ha formado en el exterior. Entonces, esto nos da a nosotros una garantía de la formación que los estudiantes van a recibir acá. Es una formación de alta calidad, gratuita y de alto nivel. Tenemos una llamada, nos piden que se repita la información última, es decir, ¿a dónde deben ir las personas que quieren acceder a estas postulaciones, ¿no? Sí, la postulación es la misma, es en el mismo esquema y formato que se ha venido realizando con anterioridad. Los chicos deben entrar al sistema, deben entrar a la plataforma del SNA, y luego de la plataforma pues ellos tienen que buscar el proceso que muy claramente les indica la plataforma y buscar la universidad de su elección. Ellos van a encontrar dentro del listado a los conservatorios. ¿Hay un número telefónico, hay una dirección donde de pronto estas personas que están interesadas puedan acercarse por Tal vez por más información. Sí, el conservatorio queda en la calle Cochapata y Abascal, en la esquina, frente a una piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha. Y también pueden hacer llamadas telefónicas al 248-666 y para alguna información. Pero yo pienso que si quieren alguna información detallada, es mejor que nos visiten y nosotros allá en el conservatorio les podemos dar todas las información y las instrucciones más precisas que deseen. Esta mañana, amigas, amigos, estamos en este diálogo con el maestro Francisco Fierro, actual rector del Conservatorio Superior Nacional de Música del Ecuador. Y pues estamos contentos, como ya lo ha dicho Gabriel. Esta es una nueva página, ¿no?, dentro del estudio de la música en nuestro país. Nos alegra mucho esto último, en lo personal, lo que acaba de decir el maestro, porque era una inquietud que yo la iba a plantear. Iba a decir, hay tantos músicos que han viajado precisamente a estudiar fuera. Y no sé si sea lo lógico, pero que estas personas luego de estudiar vinieran acá y sean el sustento realmente para la academia dentro de la música en nuestro país. Y afortunadamente parece que eso está pasando, ¿no? Sí, bueno, lo ideal, nosotros también como conservatorios aspiramos a que nuestros mejores estudiantes sean parte de este grupo de alto rendimiento, para que puedan también viajar ya por parte del Estado becados hacia los países que ofrecen esta educación del primer nivel, como es en Europa o en Norteamérica. Hoy por hoy, quienes hemos retornado, en el que me incluyo, somos personas que nos hemos formado no gracias al apoyo de un gobierno, sino que nos hemos ido en nuestro momento por un esfuerzo personal. Entonces, no somos muchos los egresados que han venido del extranjero, y esos maestros han sido tomados en cuenta para ser parte de nuestra planta docente. Lo ideal fuera que hoy, de acuerdo a las políticas que tiene el Estado, tengamos más estudiantes que ya por parte del Estado tengan la oportunidad de estudiar artes y música en el extranjero, para que eso se vaya masificando también. Señor rector, y quizás respecto a la oferta que ofrece el conservatorio, sabemos que hay como tres tecnologías. ¿A futuro se pretende ampliar la oferta también a otro tipo de carreras? Sí. Justamente esta es parte de la segunda noticia, la segunda buena noticia. La segunda noticia es realmente el proyecto de articulación de los conservatorios superiores, exactamente el de Quito, el de Loja y de Cuenca, como sedes de la Universidad de las Artes. El 11 de octubre del 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Código Ingenios, mediante el cual pues se prevé ya por ley la articulación de los conservatorios a la Universidad de las Artes. Esto significa que por primera vez en el país el Estado podrá ofrecer a través de los conservatorios superiores carreras en música de tercer nivel. Entonces, dentro de este contexto, aparte de las carreras que tradicionalmente han ofrecido los conservatorios, que son en instrumento, en canto y en composición, nosotros hemos visto necesario implementar dos más. Entonces, esta oferta de los conservatorios superiores sede de la Universidad de las Artes se amplía a 5 carreras, y las dos carreras son las siguientes. La una es en músicas actuales, que no es otra cosa que una variante de una licenciatura en música popular, que tiene una más apertura, más contemporánea, en donde nosotros hemos visto que es importante dar cabida a aquellos músicos que no tuvieron la oportunidad de ingresar cuando tenían 7 años de edad a un conservatorio o bachillerato. Entonces hay una gran deuda, se puede decir, de parte del Estado de los conservatorios, en vista de que por el tema de la edad los conservatorios se volvieron un poco elitistas en el tema de la edad. Si no tuviste 7 años o 8 años para ingresar, ya no eres parte del sistema. Entonces, en ese sentido, hemos visto una gran cantidad de jóvenes músicos profesionales que ya ejercen la música profesional, que necesitan cualificarse y titularse en alguna institución. Entonces, el conservatorio sale a enfrentar y a cubrir esta brecha, esta deuda del Estado con la población, para ofrecerles a todos aquellos jóvenes y profesionales jóvenes en el tema del arte musical popular, que es esta una oportunidad de cualificarse. En el Conservatorio Superior Nacional de Música de la Universidad de las Artes, ahí la

posgraduados de odontología en Brasil, diplomado en odontología para pacientes especiales en el campus virtual Red Odontológica Comunitaria Argentina, odontóloga graduada por la Universidad San Francisco de Quito, bachiller internacional por el Colegio Internacional SEC. Y bueno, aquí estamos junto a Lizeth precisamente para tratar un tema medio interesante, un tema interesante, digamos, quizás muy a menudo salvar un diente no es un problema o no representa un problema, pero ahora la doctora quiere darle precisamente esta importancia, la importancia de salvar un diente. La endodoncia es un milagro que nos permite precisamente preservar esos dientes. Cuando tenemos quizás dolor de muelas y descubrimos que las caries están muy avanzadas, pensamos que la solución ideal es la extracción de la pieza dental, pero eso no tiene que ser así. Bienvenida, doctora. Buenos días, un gusto estar aquí. Y sí, exactamente eso es lo que quiero, que todos los pacientes estén muy conscientes de que la importancia de preservar los dientes. Normalmente los pacientes acuden al dentista por la queja principal, por dolor. Acuden al dolor y vienen por dolor y dicen, doc, quiero que me saque el diente. Entonces, quiero que nos quitemos de este pensamiento retrógrado. Esto es algo que pasaba con los abuelitos, de que se iba al dentista y se tenía que sacar el diente. Hoy por hoy la odontología no es tal. Entonces, por lo mismo podemos preservar el diente. También conozco estos pacientes que, más bien creyendo en la modernidad, dicen, sáqueme el diente para la colocación de un implante. Si bien el implante es una técnica moderna de exactamente cubrir un espacio en el que ya se perdió el diente, pues el primer paso que se tiene que intentar hacer siempre es salvar el diente. Si verdaderamente ya no se puede salvar el diente, pues ahí sí colocaremos un implante. Pero quiero que la gente esté muy al tanto de esto de intentar preservar los dientes. Eso es importante, doctora, porque implica, pues, entre otras cosas, creo que un costo... Hablemos de costos. Implica un menor costo el tema de tratar a esta pieza dental afectada, enfrentándolo versus a las otras técnicas que podría ser precisamente la total extracción y, por supuesto, un repuesto, digamos, de la pieza dental. Pues lamentablemente la opción más económica siempre va a ser solo extraer el diente y quedarnos sin diente por el resto de nuestros días. Pero esta opción nos va a hacer perder el hueso, que es saber muy poco estético con el paso de los años. Entonces, dentro de las opciones de tener un diente o tener un implante, salvar el diente va a ser mucho más económico. Salvar el diente, así incluye endodoncia, corona y poste, igual resulta más económico que la colocación de un implante. Porque siempre para los pacientes que me preguntan cuánto cuesta un implante, siempre quiero que estén al tanto de que el implante tiene dos fases. Una fase es la colocación del implante per se, es decir, se coloca el tornillo en el hueso. Eso es una cita, un costo. Y otro costo que se tendrá será 4 meses o 6 meses después, 4 meses en la mandíbula o 6 meses en el maxilar, esperando a que el implante se termine de unir al hueso, ahí recién vamos a poder colocar la corona. Entonces quiero que los pacientes estén al tanto de eso, de la diferencia de implante y el implante con corona. Lo que vamos a necesitar obviamente es un implante con corona, es decir, volver a colocar un diente en la boca, por así decirlo. Entonces, si solo colocamos el implante, no estamos cumpliendo con esto. Quiero que la gente esté al tanto de que un implante siempre va a necesitar una corona implanto soportada. Y hablando precisamente de tiempos de recuperación, ¿es conveniente mejor, en este caso, tratar al diente afectado que hacer todo este trámite y volver a esperar que el cuerpo responda bien, ¿no? Si es que comenzamos con una endodoncia, la endodoncia idealmente se podría hacer en solo una cita. Entonces, salimos de la endodoncia y ya deberíamos estar sin dolor porque se retiró a cabalidad el nervio. Habrá veces en los que no se lo puede realizar en una sola cita por el tipo de patología que presente el diente, por cuán grave sea la infección. Entonces, bueno, si tenemos 2-3 citas, igual será el periodo de 1 semana, 2 semanas, mientras que en el implante exactamente tenemos que esperar meses para poder colocar la corona. Y después de la endodoncia, pues viene la rehabilitación oral. Esto quiero que la gente esté un poco al tanto, que a veces se marean un poco. Pero la endodoncia viene a ser retirar el nervio del diente. Cuando hay dolor, endodoncia. Quitamos el nervio del diente y así ya no tenemos este diente con vitalidad. Pero después, para reconstruir el diente, reconstruir lo que vemos en la boca, eso es la rehabilitación oral. O sea, las calzas viene así como decirse rehabilitación oral. Es decir, que la propuesta es precisamente, digamos, tirar para el lado de la endodoncia. Sí, ¿cómo? Para poder conservar, es decir, hacer, si es que se necesita endodoncia, endodoncia. Si solo se puede mediante rehabilitación oral, excelente. Pero yo me estoy refiriendo a los casos en los que los pacientes vienen por dolor. Ahí definitivamente vamos a necesitar una endodoncia cuando vienen por dolor, por hinchazón, porque están con la carita hinchada. Eso es que tenemos una infección a gran escala. Este tipo de infección se cura mediante la endodoncia. Y pues un poquito más de detalles, quizás, ¿qué es lo que puede hacer la endodoncia ya en nuestro cuerpo? Quizás para que la gente entienda estos términos que quizás son muy médicos, ¿no? Pero que puede entender la facilidad de aplicarse, en este caso, pues una endodoncia. Creo que el tema de quizás curar a la muela, al diente, de forma, me recuerda el nivel técnico que ocupó. A ver, le voy a describir exactamente lo que es una endodoncia. Viene un paciente por dolor. Hay distintos tipos de dolor. Si es que el dolor es solo pasajero, es solo provocado por algún tipo de estímulo como frío o calor, pues bueno, ahí podemos no tener un problema del nervio. Ahí tal vez solo intentamos colocar una calza y ya. Una calza. Ajá. Pero cuando el paciente viene ya con un dolor prolongado, un dolor constante, un dolor irradiado, un dolor pulsátil, esos dolores que no dejan dormir, esos dolores que te dan también dolor de cabeza, cuando ahí viene con esos dolores ya tenemos un mayor problema, ahí definitivamente el nervio está afectado. Entonces ahí vamos a requerir de la endodoncia para retirar este nervio. La endodoncia va a comenzar por limpiar las caries, limpiar toda la carie que hay en el diente, y después se va a acceder a los conductos del diente. Cada diente siempre va a tener por lo menos un conducto, que es donde se aloja el nervio. Cada diente es vital, por así decirlo. Cada diente tiene un nervio, por eso con los dientecitos podemos sentir el frío, podemos sentir el calor. Los dientes son vitales, por más de que los veamos así rígidos y duros, son vitales. Se accede a los conductos. Cuando se accede a los conductos vamos a tener que limpiar y desinfectar, retirar todo el nervio que se alojaba ahí. Y una vez que esto esté limpio y desinfectado, vamos a rellenar este espacio con gutapercha para no dejarlo vacío a la disposición de las bacterias. Lo tenemos de limpiar y lo obturamos, y una vez que se acaba la endodoncia ya se puede colocar alguna calza o algún empaste. Ah, ya. Y pues en ese sentido también nos convoca a pensar esto, ¿no? La importancia de los dientes en sí mismos. Existen en nuestro organismo precisamente porque tienen alguna función. Y creo que retirarlos o sustituirlos tiene que necesariamente causar algún shock quizás en nuestro organismo. En el organismo primero va a ser exactamente, se pierden los dientes y se comienza a perder el hueso. El hueso que tenemos aquí en los maxilares tiene la función de sostener esos dientes. O sea, al perder los dientes el hueso se comienza a reabsorber. Esto obviamente se ve, estéticamente es feísimo. ¿A qué se refiere con reabsorber? Reabsorber, el hueso se comienza como a chupar. No sé si ha visto los viejitos que tienen cara de brujitas, que es porque se va absorbiendo el hueso, se va reabsorbiendo, es decir, este hueso va desapareciendo porque ya no tiene una razón de ser. Eso es a largo plazo. De ahí a corto plazo, pues obviamente los problemas de masticación que va a causar en el paciente. Mientras más dientes se pierden, peor se vuelve el estilo de vida del paciente. Porque obviamente la comida, la alimentación va a ser un suplicio, ya no va a poder comer una carne, ya no va a poder comer algo duro, va a tener que solo basarse con estos alimentos blandos, que son alimentos ricos en carbohidratos y no permiten tener una dieta balanceada. ¿Y por qué no se permite comer quizás proteínas como carnes? Porque una vez que hemos perdido dientecitos, la carne es mucho más dura. O sea, he tenido pacientes de que vienen creo que con 3 contados dientes, me dicen, no, sí como carne, pero ¿cuánto tiempo les tomará comer la carne? Porque obviamente la carne requiere masticar. Entonces necesitamos las muelitas para masticar, necesitamos los incisivos para desgarrar los alimentos. Cada dientecito tiene una función. Entonces, por lo mismo que necesitamos la arcada completa para facilitar el proceso de la masticación para la alimentación. Y pues, ahí sabemos las razones por las que un diente son tan... perder un diente es una cuestión tan importante, ¿no? Precisamente la destrucción de estos dientes, de las piezas dentales, van a provocar a largo plazo lo que la doctora ha señalado, quizás este reabsorbimiento del hueso maxilar, entre otras complicaciones. Hablemos de tasas, de índices, quizás hay indicaciones. Me refiero a cuándo una persona puede acceder esto a este método. A la endodoncia se va a poder llegar siempre que se lo necesite, siempre que se lo vea que va a funcionar. O sea, es decir, se puede en todo caso, pero habrá casos en los que ya no será recomendado. Se tiene que considerar a la endodoncia como una solución definitiva, no una solución temporal. Y para poder practicarla como una solución definitiva, necesitamos un buen diagnóstico. Necesitamos ver la proporción de la raíz, necesitamos ver cómo está la corona, para ver la viabilidad de después de realizar la endodoncia poder realizar la rehabilitación oral y así preservar el diente. Hablemos, como dije, de índices. ¿Cuán efectivo es esto? Sabemos que, bueno, es con una alta efectividad y pues también a largo plazo. Estudios de la tasa de éxito de la endodoncia existen varios, pero de lo que más orgulloso estoy es que justo de mi tesis para graduarme del pregrado, evalué la tasa de éxito de los tratamientos de endodoncia realizados por los estudiantes de la universidad, es decir, por estudiantes. Y por estudiantes, la tasa de éxito de la endodoncia superó el 95%. Entonces, inclusive realizado por un profesional, la endodoncia tiene una excelente tasa de éxito. Pero sí, exactamente también por eso, mejor que sea realizado por un profesional para no correr el riesgo de que vaya a haber un fracaso. Y en cuanto al efecto en el tiempo, ¿por cuánto tiempo nos duraría, por ejemplo, una endodoncia? Una endodoncia puede durar, sería lo idóneo que dure por el resto de los días. Una endodoncia bien realizada, que se haya desinfectado bien el diente, pues no va a reincidir la infección. Exactamente estas tasas de éxito en estos estudios se ha comprobado a más de 10 años, más de 20 años, más de 25 años. A pesar de que, bueno, en mi estudio de éxito se comprobó solo a los 2 años. Pero sí, en general, viendo todos los estudios, sí funciona por más allá de 20 años. Y pues si alguna persona que nos está escuchando precisamente adolece de algún dolor de las muelas, de los dientes, ¿cómo podemos acceder a este servicio que nos ofrece la doctora Elizabeth Naves? Perdón. Quiero a todos que están escuchando, que están interesados, que sepan que mi consulta es en la clínica odontológica Dental Advantage. Esta se encuentra en la Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama, en el edificio CityMed, en el consultorio 307. Esto se localiza frente al Hospital Metropolitano. Para la gente que se quiera contactar, les voy a ayudar también con los números de teléfono. Tenemos el 0998-961-458 o al fijo 452-2296. Y bueno, queremos agradecer este tiempo destinado a este diálogo. Y precisamente esas cuestiones que no sabíamos, la importancia de salvar un diente, pues ahora ya quedan como absueltas con la entrevista a la doctora Lizeth Naves, como dije, odontóloga por la Universidad San Francisco de Quito, con un posgrado en endodoncia del Centro de Posgrados de Odontología de Bauru, Brasil, y pues actualmente gerente de Dental Advantage. Muchísimas gracias, Lizeth. Un gusto. 11 de la mañana con 17 minutos, vamos a una pausa musical y volvemos. Por ti me robaré la luz del sol crepuscular. Subiré a la cima del amor ciego y letal. Contrataré a mil grillos para cantarte un blues por ti. Me robaré la niebla de la madrugada. Con ella yo te tejeré unas alas de hada. Por ti me vuelvo lirio para sembrarme en ti. Si es por ti, yo voy a construir un avión de mariposas y llevarte a vivir al planeta de las rosas. Por ti. Por ti me subo al cielo y me bajo una catedral. Convenzo al arco iris que el verde le sienta mal. Y te hago una diadema verde como el mar. Si es por ti, mariposas y llevar vivir al planeta de las rosas.

pues que está activo durante esta fase de la vida. Así que precisamente está Katy para que nos converse un poquito más acerca de esta idea, de cómo nació, cuáles serían los proyectos actuales. Bienvenida, Katy, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, me siento un poco nerviosa, pero no importa. Vamos a seguir adelante. Lo importante es dar a conocer nuestros servicios, que realmente ayudan mucho a la comunidad, ¿sí? Y sobre todo a nuestros adultos mayores, que yo los llamo mis mayores, ¿sí? Katy, coméntenos, al ser usted la fundadora y, por supuesto, la directora actualmente de este Senior Service, ¿nos podría comentar cómo nace la idea? ¿Cómo surgió esta magnífica idea de prestar estos servicios? Claro, realmente nació del corazón y sigue dando el servicio de corazón, del corazón. Sí, soy una apasionada por ellos, vivo para ellos, no es un trabajo. Todo esto empezó porque mi madre es Linda Cox, ella tiene Alzheimer. En el momento tiene 90 años, ¿sí? Este proyecto, este emprendimiento, realmente lo empecé por ella hace aproximadamente un año y medio, porque yo tenía que trabajar, cuidar de ella, hacer las compras de su casa, hacer las compras de mi casa. No tenía tiempo ni para mí, no podía estar enfocada en el trabajo porque estaba todo el tiempo preocupada por ella. Entonces así nació la idea, tener un espacio donde ella esté cuidada y que pueda hacer diferentes actividades, porque eso es lo que les mantiene jóvenes a ellos, porque el joven no es de edad, la juventud está en el corazón. Además, como dice el eslogan, es el arte de envejecer, tenemos que hacer que ellos envejezcan, porque además todos vamos para allá, ¿sí? Que envejezcan de una forma digna y con amor, con mucho amor. Ellos me cuentan cosas, no son juzgados, comparten con otras personas, no siempre son de la misma edad, pero igual todos se llegan a llevar muy bien. Tenemos talleres de cocina, hemos hecho por Navidad, hicimos galletas, y hemos hecho talleres de cocina segura justamente porque muchos de ellos viven solos, entonces estos talleres son sin fuego, ¿sí? Es muy interesante. Aparte de eso, nosotros les damos una recreación. Los días viernes nosotros salimos fuera del entorno, los hemos llevado a museos, a parques, a diferentes sitios. Entonces así conversamos entre todos, porque yo siempre voy con ellos los viernes también. Y entonces con ellos tenemos de los refrigerios y caminamos o nos vamos a los museos. Qué interesante estos servicios que se ofrecen en Senior Service. Y pues conocemos también que se trabaja sobre, digamos, cinco aristas de trabajo, cinco ejes de atención, diríamos. Obviamente estos servicios incluyen el transporte de puerta a puerta y un refrigerio. Pero se trabajan sobre estos temas y yo quisiera analizarlos a grosso modo. En cuanto al bienestar físico, que sería el primero, ¿qué podríamos decir respecto a este eje de trabajo? Bueno, nosotros trabajamos en cuanto al bienestar físico, hacemos yoga en silla, que no existe aquí tampoco. Todos estos servicios que tenemos son primera vez que tenemos esto para los adultos mayores aquí en el Ecuador, realmente. Entonces tenemos el yoga en silla, que les ayuda a que su cuerpo siga moviéndose, haga ejercicio, ¿sí? Y también esto tiene que ver con el último foco también de desarrollo, que es la actividad espiritual, porque con el yoga también practicamos la meditación. Y aunque usted no lo crea, ahora nuestros adultos mayores que están con nosotros ya un año, ellos de la silla ya pasan al mat, en el piso. Estoy hablando de mi madre, que tiene 90 años, ¿sí? De un conocido arquitecto también que tiene 82 años, otro señor que vive en Tumbaco también, que tiene 80 años, y una señora que tiene 89 años. Todos ellos hacen mat ya en el piso. Cuando usted se refiere a mat, ¿quiere decir ya todas estas posiciones del yoga tal como son en el piso? No. Siempre son enfocadas, primero individualmente, ¿no? Nosotros no tenemos grupos mayores de 6 personas, porque el tratamiento es personalizado totalmente. Entonces, como tú decías, tenemos el transporte puerta a puerta. O sea, usted no tiene que preocuparse de irle a dejar, retirar. No, nosotros nos encargamos de todo. Queremos ser una opción, una solución, para que usted coja, se levante y se vaya al trabajo, ¿sí? Entonces, aparte de eso, nosotros contamos con un llamado acompañamiento. Es decir, tenemos una persona, ¿sí? Un acompañante para cada dos adultos mayores. Porque, bueno, es básico, como tenemos dos brazos, entonces cada persona le lleva a dos abuelitos. Tenemos también el refrigerio, que es hecho por un chef, dependiendo de lo que ellos necesiten. Ahí tenemos personas que tienen la presión alta, entonces lo hacemos sin sal. Siempre estamos preparándonos para este tipo de cosas. Aparte de eso, tenemos también un GPS que puede ser visto por el internet. Si usted desea ver dónde está su papá, su mamá, su abuelita, usted se mete al internet y sabe dónde estamos. Interesante esos servicios y aplicando la tecnología también, ¿no? Eso podría decirse de forma general y también respecto al primer punto de trabajo, que sería el hecho de que el adulto mayor pues se sienta también en un estado físico totalmente óptimo. Es importante también este segundo enfoque en el trabajo, las relaciones interpersonales, ¿cómo se desarrollan? Bueno, esto es una de las cosas más entretenidas que tenemos y que lo realizamos después de la clase, ¿no? Porque el momento que nosotros tenemos el refrigerio, cuando son, por ejemplo, clases de yoga o clases de arte, nosotros nos sentamos en la parte de atrás del jardín, donde estábamos con solcito, tapados también del sol, pero calientes, y todos comenzamos a conversar sin ningún tema específico o tratado anteriormente o pensado anteriormente. Comienza a fluir, comenzamos a fluir y todos comienzan a conversar, anotan sus ideas y sobre todo ellos a veces no son escuchados en sus casas, porque a veces tenemos hijos un poco juzgadores, entonces ellos se reprimen y no hablan realmente todo lo que ellos quieren. Entonces de este momento ellos pueden conversar de lo que sea, hemos conversado de muchas cosas y han salido a relucir muchos recuerdos, y eso es importantísimo para que hayan las conexiones en el cerebro, sus recuerdos que cuenten, se ríen, han llorado, y nadie les dice nada, simplemente escuchamos. Y entre ellos también comienza a haber una relación. Son amigos de los grupos, o sea, llegan a saludar. Hola Miguel Ángel, hola Celinda. Ese momento de estar entre personas de su misma edad es bastante importante. Generalmente están solos. Y bueno, también respecto al desarrollo personal e intelectual, que sería como el tercer componente y enfoque de trabajo, ¿nos podría comentar algo más, Katy? Claro, esto se refiere a las clases que tenemos nosotros de arte, ¿sí? También tenemos diferentes tipos de talleres. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos haciendo unas cremas corporales con ellos, siempre con los instructores adecuados, por supuesto. Lo que tiene que ver a intelectual, bueno, leemos. Una de las cosas que más les gusta a ellos es dibujar. Les gusta muchísimo. También hacemos, que también, como le dije hace un rato, es parte del último punto de actividades espirituales, es hacer jardinería. El momento que hacemos jardinería, yo soy la instructora de jardinería, siempre les empiezo a decir que es la Pachamama, ¿sí? Y tenemos un momento de meditación también en ese rato. Y claro, les pongo sus guantes respectivos, pero les hago tocar la tierra, que ellos mismos le pongan un poco de agua. Y eso les gusta, o sea, es como un renacer. El momento que usted está tocando la tierra, es muy bonito y les gustan las plantas. Hemos hecho jardines de hadas, que no es muy conocido aquí, pero que también les encanta porque son como muñequitos en un jardín pequeño que pueden tener dentro de su casa. Y eso, más que nada, arte, un poco de cultura. Eso, respecto a las actividades recreativas, que creo que es uno de los puntales fuertes también de Senior Service. Sí, las actividades recreativas también les gusta muchísimo. porque salimos, por ejemplo, tenemos en programas de la Casa de la Cultura, hemos ido también a muchos museos, creo que a todos ya. Hemos conocido momias en Rumiñahui, ¿sí? Museos en vivo, así. Y paseos, por ejemplo, la semana anterior nos fuimos al Parque de la Armenia, un lugar muy bonito, pero muy bonito. Creo que tiene facilidades más que el Parque Metropolitano, que también nos hemos ido, donde nos pusimos a jugar pelota entre todos nosotros, pasamos un momento muy, muy alegre, muy divertido, y aparte que ellos están haciendo una actividad física, ¿sí? Eso sería. Y pues, obviamente las actividades espirituales, que es otro de los puntales de trabajo de Senior Service, ha estado como ya implícita, ¿no? Ya tratada sí. Implícitamente en las otras, en los otros aportes. Y pues, además de ser un servicio confiable, oportuno, humanizado, y precisamente con este énfasis en hacer un aporte en la sociedad, se aplica una nueva filosofía con las siglas HAAS, Happiness as Service. ¿Nos podría explicar un poquito más de qué se trata esta filosofía de trabajo? Claro, esta filosofía HAAS, que es Happiness as a Service, esta filosofía es justamente lo que estábamos hablando antes de la entrevista, de hacer las cosas con amor. Y que no parezca trabajo. Exactamente, no es un trabajo. Es de despertarse e ir a dar este servicio de amor, que es lo que realmente uno debería hacer siempre. Si va al trabajo, tiene que ser así. Yo y nuestro equipo de trabajo, nosotros siempre estamos preparando con anterioridad todo lo que vamos a hacer. O sea, estamos trabajando todo el día, pero no sentimos que es un trabajo. Claro que con la ayuda de la tecnología, por supuesto, ¿no? Y también tenemos talleres de memoria, que es muy importante porque los damos personalizados y en los domicilios. Eso no existe. ¿En qué consiste este servicio? Ya, este servicio consiste en hacer como gimnasia del cerebro, ¿sí? Haciendo recordatorios, pintando, dibujando, tratando también un poco de lógica, también de matemática, pero siempre con amor. Y pues entendemos que hay acompañamientos. ¿En qué consistirían estos acompañamientos? Porque entiendo que podrían prestar servicios desde ir a comprar, es decir, comprar algo en el supermercado, quizás una cita médica, hasta hacer actividades de entretenimiento. ¿En qué consiste este servicio de acompañamiento? Sí, bueno, este tipo de acompañamiento es bastante usual y lo que más tenemos es acompañamiento a los doctores, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? O sea, por ejemplo, yo no puedo llevarle a mi mamá al oftalmólogo. Entonces, llamo a Senior Service y Senior Service le da una persona adecuada, ¿sí? Entonces, esa persona piense que es su hijo o su nieto. Entonces, se va con, le va a ver a su casa, le lleva al doctor, está al lado suyo con el doctor. Todo lo que el doctor está diciendo, usted también está preguntando y todo eso graba o también podemos mandar por WhatsApp, ¿ya? Entonces, generalmente le ponen unas gotas para dilatar la pupila. Y usted siempre está al lado. Entonces, nunca está sola esa persona y tampoco está sola su familia. Porque la familia está totalmente informada de cada minuto que está pasando ahí en la consulta. Pasa la consulta y nosotros les llevamos nuevamente a su casa. Pero sí, el doctor. Y además, nos han dicho los familiares que podemos hacerlo. Pasamos viendo las pastillas, lo que necesito por la farmacia. Y le vamos a dejar a su casa también. Claro, haciendo mérito al tiempo, ¿no? Vivimos quizás una época en la que el tiempo cada vez se hace más y más y más corto, y creo que una de las causas precisamente por la que nuestros adultos mayores quedan de cierta forma como relegados. Y en ese sentido, pues, servicios como este de acompañamiento, así, tan sencillo como de ir de compras hasta ir al médico, creo que viene como anillo al dedo. Sabemos también que se brindan asesorías. ¿En qué campos? A ver, las asesorías son en campos legal, nutricional, y lo más importante es la gerontoarquitectura, que aquí en el Ecuador casi nadie sabe de qué se trata. Entonces, más o menos te voy a explicar un poco cómo es. Nosotros tenemos un arquitecto que va a tu casa, y así tú vives con tus abuelos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este servicio es sin costo. Entonces, va a tu casa y comienza a ver la vida diaria de las personas de ahí, de los adultos mayores. Entonces, por ejemplo, te comienza a dar tips, anotarlos primeramente, ¿no? Por ejemplo, esas dos graditas ya no pueden estar. Necesito una rampa. Otra cosa, en la ducha necesita un manubrio para cogerse y no resbalarse. O una silla que venden en el mercado, en cualquier lugar. Para salir de la ducha no puede, o para entrar, no puede levantar la pierna. Entonces tenemos que botar la tina. Y también para salir se necesita otro manubrio. Y así infinidad de cosas. Por ejemplo, el switch de la energía eléctrica tiene que estar al lado de la cama, porque tenemos muchos adultos mayores que después de que pasa nos piden esta ayuda geronto de arquitectura. Porque de noche, de madrugada, se van bastante al baño. Entonces ellos se levantan de la cama en la oscuridad y se caen. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, súper sencillo, el switch al lado de la cama. Cosas que uno nunca se pone a pensar. Entonces nosotros para eso estamos aquí, para pensar por ustedes y para darles una solución. Entonces, el momento que usted nos apruebe todos los cambios que queremos hacer, nosotros contamos con electricistas, albañiles y todo, ese servicio sí se cobra. Qué interesante. Me he quedado francamente sorprendido por la cantidad y la minuciosidad que se hace respecto al servicio, ¿no?, en este aspecto de la gerontoarquitectura. Y por supuesto, todo lo que nos ha comentado Katy está dentro de un nuevo paradigma, digamos, de servicio geronto, precisamente el servicio para adulto mayor. Es tan variado, lo trata a nivel, desde el nivel espiritual hasta el nivel cotidiano de cómo vive cada persona. Me parece muy interesante. Yo creo que solamente para terminar la entrevista, sí sería muy bueno anunciar exactamente las redes sociales, números telefónicos. ¿Cómo una persona que nos está escuchando en este instante puede acceder a estos servicios? Bueno, es muy fácil. Puedes llamar a mi teléfono personal, que es el 09-824-37-186. O si no, también puede encontrarnos en un sitio web que tenemos, que es www.seniorservice.es de Ecuador. Aquí en este sitio web nosotros tenemos el calendario mensual de todo lo que vamos a hacer. Perdón. También tenemos un blog en el cual nosotros subimos información muy importante sobre el adulto mayor. Por ejemplo, qué tiene que comer, por qué no puede dejar de tomar agua, por qué es bueno el yoga en silla, diferente del magnesio, o sea. Es un blog bastante interesante que, aunque sea para leer, para del adulto mayor, usted puede encontrarnos ahí toda la información. También estamos en Twitter, que es @seniorservice_ec de Ecuador, y en el Facebook, Senior Service, que es donde más tenemos interactuación, ¿no? Y le puedo dar otra vez mi número telefónico. Por supuesto, y también sería bueno la dirección del lugar. Ah, sí. A ver, la dirección es Manuel Guzmán, N39293. Esto queda entre la Gaspar de Villarruel y la Eloy Alfaro. ¿Sí? El número de ahí es el 226-9119. Y mi teléfono es el 09-82-43-71-86. Muchísimas gracias. Ahí estaba precisamente Katy Rodríguez Cox, directora y fundadora de Senior Service, una nueva opción totalmente integral, como acabamos de escuchar, precisamente para la calidad de vida del adulto mayor y de sus familias. Muchísimas gracias. De la mañana con 49 minutos es prácticamente la parte final de nuestra radio revista La Rayuela. Usted, amigo y amiga, usted es el protagonista de este espacio. Usted tiene algún evento cultural, alguna actividad cultural, no dude pues en informarnos. La Casa de la Cultura y precisamente la radio Casa de la Cultura es el espacio predilecto para informar acerca de estas cosas, para hablar de música, de literatura, de poesía, yo qué sé, en fin. Este es su espacio, este es su casa y conmigo pues hasta el día de mañana. Sí, Gabriel, lo que has dicho es cierto. La verdad es que la Casa de la Cultura y su radiodifusora está para eso, ¿no? Está para difundir los eventos, está para difundir sus emprendimientos, está para difundir realmente qué pasa con el turismo en nuestro país, qué pasa con patrimonio, qué pasa con ciudadanía, qué pasa con los espacios públicos. Bueno, este es un espacio de 9 a 12 del mediodía donde usted tiene realmente el micrófono libre. Recuerde usted, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta y hay muchos, muchos eventos para celebrarla. El día de mañana, viernes 4 de agosto a las 17 horas, en el auditorio habrá un taller de escritura creativa, mientras que el día sábado en el Parque Central del Cambio a las 20 horas, pues domingos recreativos también en familia. Conferencias sobre la muerte de García Moreno, visita guiada al Museo Arqueológico Pinacoteca, archivo histórico, en fin, tenemos muchas, muchas cosas que compartir con ustedes. Gracias a Vicente Moya, gracias a Francisco Viracocha, un abrazo enorme a todas, a todos. Terminemos este día con ilusiones, con proyectos, terminemos este día haciendo las cosas con buena voluntad, con buena fe, con alegría. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Gabriel. Hasta mañana. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.